Todo cristiano es un soldado. Y esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. El llamamiento que cada uno, al que cada uno estamos llamados. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 2. Y en los versículos 1 al 10 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La vida cristiana es una vida de entrega a Cristo. Te entrega a Cristo al 100%. En las guerras, antes de entrar en combate, los soldados lanzaban un grito de guerra. Con esto espantaban a los enemigos y ellos cobraban valor. Lo que vamos a aprender hoy es cristianismo de combate. Nosotros, como cristianos, también somos soldados. Soldados del Señor Jesús. Y la vida cristiana tiene grandes parecidos con lo que es la milicia, con lo que es la vida del ejército. En la Biblia se nos habla del cristianismo como de militar, la buena milicia, de pelear la buena batalla. Se nos habla de la armadura del espíritu y se nos describe las partes de la armadura: el yelmo, la coraza, la espada. Y Pablo le dice a su discípulo, al joven Timoteo, que se prepare como buen soldado de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en Filipenses, cuando acaba su vida y ya está próximo a ir reunirse con el Señor, dice: he peleado la buena batalla. Así que no hay medias tintas. O estás peleando en el frente como soldado de Jesucristo, o estás huyendo. O estás con Cristo, o estás enemistado con Cristo. Hasta ahora se nos ha vendido cierta idea falsa del cristianismo. Yo lo llamo cristianismo con agua. Cristianismo con agua es como cuando la gente se pide una bebida alcohólica con agua, por ejemplo, un whisky con agua. Claro, ¿por qué lo toman con agua? Porque puro es demasiado fuerte. Y para muchas personas el cristianismo es algo demasiado fuerte para ellos. Así que lo que hacen, rebajan el cristianismo no con agua, sino con el mundo, con la carne, con su comodidad, porque no pueden soportar la pureza del cristianismo. El resultado de esta mezcla es una abominación que no es cristianismo y que a la misma gente del mundo que no conoce al Señor le resulta algo repugnante. Tal vez habéis visto ese cristianismo con agua en distintas personas, en vuestra iglesia o en otras iglesias, o incluso en líderes de iglesias. Ese cristianismo con agua se basa en las apariencias. Es como jugar a ser soldado, pero sin serlo. Vas por ahí vestido de militar, hablando como un soldado, muy chulo, muy aparente, aparentemente muy valiente, pero cuando escuchas un disparo, sales corriendo y te tiras al suelo. Cristianismo de apariencias, cristianismo falso, algo que no es cristianismo, que se parece al cristianismo, pero que no se le acerca. No tiene nada de honorable. En apariencias, ora, va al culto, sermonea, es honorable, pero no tiene nada que ver con la realidad. Conozco muchas personas, amigas de esa mezcla de cristianismo con agua. Algunas son gente adulta, otros son jóvenes. Y estos son los que más me preocupan, los jóvenes. Uno de ellos me decía que no volvía a campamentos cristianos porque cuando terminaba del campamento salía muy bien, muy contento, salía ahí gozoso, lleno del Señor, pero luego se iba enfriando. Iba enfriándose su entusiasmo por el Señor, sus amigos empezaban a tirar de él y él terminaba enfriándose y apagándose. Su problema es que es un perezoso incorregible. Todo el mundo tendemos a enfriarnos. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer cuando sentimos frío? Calentarnos. Esto es como un perezoso que dice: mira, es que tengo demasiado frío para abrigarme y acercarme a la estufa. No solo es un perezoso, es un necio, una persona que teniendo la posibilidad de calentarse, no hace uso de los medios que tiene para entrar en calor. Y de la misma manera, un cristiano que estando frío espiritualmente no hace uso de los medios que Dios le da para entrar en calor, es un necio y es un perezoso. Hay algunos, por ejemplo, que van de iglesia en iglesia. Eso es otro cristianismo con agua, ¿no? No se comprometen con ninguna iglesia ni con nadie. O van al grupo de jóvenes, pero luego se mezclan con el mundo, con los botellones, etcétera. Incluso una vez me contaron de un botellón en un campamento. Incluso conozco a aquellos que se dedican al ligoteo evangélico, ¿eh? Van de iglesia en iglesia, pero cazando jovencitas cristianas o jovencitos cristianos. Eso no es cristianismo. No dejéis que el falso cristianismo os afecte. La Biblia dice que ese falso cristianismo va a crecer en los últimos días. Más dice Pedro que por causa de esa gente, el camino de la verdad será blasfemado, como dice 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2. Pero la responsabilidad no debemos cargarla en los malos ejemplos. Muchas veces siempre estamos pensando, es que en la iglesia hay malos ejemplos, hay, yo qué sé, mil historias que me hacen desear tirar la toalla. Pero no, la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. El verdadero peligro del cristianismo con agua es que ese cristianismo con agua te invada, que tú te vuelvas un cristiano con agua y no seas un soldado. Tú pues, hijo mío, dice 2 Timoteo 2:1, esfuérzate. No puedes por ahí ir por ahí diciendo que es que viste un mal ejemplo en un pastor o en un líder de jóvenes y por eso te has enfriado. Esas son excusas. Para Dios no tienen valor. Mi experiencia como un cristiano y como cristiano que tenía un pie en el mundo y otro pie en la iglesia es que lo que hacía los sábados y lo que hacía los domingos en la iglesia no tenía nada que ver. La gente con la que me reunía, con la que me lo pasaba bien, era gente que no tenía ningún pudor ni ningún temor de blasfemar, de hacer cosas que luego yo me avergonzaba como cristiano. En una ocasión escuché, leí en un libro de C.S. Lewis algo así, decía: el cristiano carnal es el ser más infeliz de todo el mundo. No está a gusto en la iglesia, ni está a gusto en el mundo. Y así es como estaba yo. En el mundo mi conciencia me impedía divertirme, me acusaba, sabía que estaba haciendo mal, pero en la iglesia no disfrutaba. Estaba sentado en la iglesia pensando, pues vaya aburrimiento, esta gente no sabe divertirse. Era un desgraciado, no estaba feliz en el mundo, ni estaba feliz en la iglesia. Estaba fuera de lugar en ambos sitios y tampoco estaba disfrutando de Dios. Vamos a considerar tres puntos claves de este texto, de 2 Timoteo 2, versículos 1 al 10. El primero es esfuérzate, el segundo es sufre penalidades y el tercero es acuérdate de Jesucristo, que son los tres mandamientos que el apóstol Pablo, que el Señor Jesús mismo, en su palabra, le da a Timoteo y nos da a cada uno de nosotros. Esfuérzate, primer punto. Segundo punto, sufre penalidades. Y el tercer punto, acuérdate de Jesucristo. En el primer lugar, versículo 1, esfuérzate. Conozco a alguien que me contó que cuando en España se hacía el servicio militar, pues tenía un compañero que cuando llegó el cuartel, pues miró a un lado, miró a otro y gritó: ¡Eh tú! ¡Que aquí no hay Canal Plus! ¡No hay televisión por cable ni nada de eso! Y claro, yo me imagino la risa y la guasa que habría entre la gente. Eso es el ejército. Por lo tanto, hay pocas comodidades. El cristianismo es la milicia en tiempos de guerra. Es entrega, es sacrificio. Son pocas comodidades. Son situaciones difíciles. El primer ministro británico, Churchill, a la hora de reclutar soldados, solo les prometió tres cosas: sangre, sudor y lágrimas. Eso fue lo que les prometió. Cristianismo en tiempos de guerra. El conde de Zinzendorf, cuando era joven, dice que encontró un cuadro que le llamó mucho la atención y que cambió su vida. Era un cuadro en el que aparecía Cristo azotado. Y en la parte de arriba decía: esto es lo que yo hice por ti. Y abajo añadía: ¿qué vas a hacer tú por mí? Esfuérzate, dice el mandamiento. Y es que Cristo lo ganó todo por nosotros: la salvación, el perdón de los pecados, la adopción como hijos. Viviremos vidas indignas de Él. El cristianismo no es para perezosos, no es para beatos o para gente blanda. Es para hombres y mujeres dispuestos a ser transformados en hombres de Dios y en mujeres de Dios, en hombres de carácter, sin temor, sin dudas. Dice la Biblia que cuando se acercaba el momento, Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y qué le esperaba en Jerusalén al Señor Jesús? Le esperaba el horror, la tortura salvaje, la separación de Dios Padre. Sabía lo que le esperaba y no le gustaba la idea, pero no tenía duda de cuál era el plan de Dios para su vida. Lo siguiente que vemos en el versículo 3 es: sufre penalidades. Esfuerzo, sufre penalidades y acuérdate de Jesucristo. Eran los tres puntos que decíamos. El segundo, sufre penalidades. Y es que no quiero presentaros la vida cristiana como algo fácil. La Biblia tampoco lo pretende. Un soldado no lo tiene fácil y un soldado en tiempos de guerra lo tiene mucho menos fácil. Incomodidades, comida mala, viento, lluvia, pasar noche a la intemperie. Pero no es solo eso. En el combate sale lo mejor y lo peor de nosotros. Se pueden hacer amigos para toda la vida. Se ven ejemplos de valor increíbles, aventuras y dificultades que forjan nuestro carácter y nos acercan más a Dios. He visto ejemplos, en los 13 años que llevo de creyente, ejemplos increíbles de creyentes. Uno de ellos fue un hombre que fue el que me discipuló, un hombre que de profesión es jardinero, se preparó como misionero y salió cuando era joven. Como no tenía mucho dinero, pues salía desde Holanda hasta España haciendo autostop para ahorrar gastos, durmiendo en la carretera con su saco de dormir y ahorrando dinero para seguir predicando el evangelio en España. Debemos de entender bien el sacrificio. A veces pensamos en sacrificio cristiano y estamos pensando en automortificación, ¿no? Como la flagelación o el ascetismo. Pero eso no es el sacrificio cristiano al que se refiere la Biblia. Ese sufrir penalidades. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, pues yo trabajaba en Madrid y ella vivía en Sevilla, 500 y pico kilómetros. ¿Y qué es lo que hacía cada noche del viernes y cada noche del domingo? Pues el viernes por la noche cogía un autobús a las 12 que me dejaba en Sevilla a las 6 de la mañana, y luego el domingo a las 12 de la noche cogía otro autobús que me dejaba en Madrid a las 6 de la mañana. Así durante 3 años. Y algunos pensaréis, uff, vaya sacrificio. Pues sí, era un sacrificio, pero yo no lo vivía como un sacrificio. Cuando llegaba el viernes por la noche, yo estaba deseando ir corriendo a la estación de autobuses para ver a mi novia. Y luego el domingo por la noche deseaba coger el autobús para echarme a dormir y descansar unas horas y llegar allá a Madrid a mi trabajo. Así que cuando conoces el amor de Jesucristo, lo que Él hizo por ti, pues no hay obstáculos, no hay sacrificios lo suficientemente grandes, no hay vida lo bastante larga para servirle, todo es poco por amor a Él. Podemos decir, benditas penalidades, Él me amó primero a mí. El tercer punto es, acuérdate de Jesucristo. Cuando el soldado está peleando, muchas veces es el recuerdo de su patria lo que le da valor. Leí que había cristianos que cuando morían en la arena del Coliseo ponían los brazos en cruz. Y era el recuerdo de Jesucristo lo que les impulsaba, el amor de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y el mismo apóstol Pablo decía, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Si nuestros pensamientos están llenos del Señor Jesús, nuestras vidas, nuestros hechos también estarán llenos del Señor Jesús. Hablaremos como Cristo, obraremos como Cristo, sufriremos como Cristo, pelearemos como Cristo, amaremos como el Señor Jesús. ¿Habéis oído hablar de la Biblia? Toda ella habla de Jesús. Jesús está por todas partes, desde Génesis, los Salmos, los profetas, los Hechos, las cartas, en todos lados. Si quieres ser un soldado de Cristo y quieres poner en práctica este tercer mandamiento, acuérdate de Jesucristo, debes de conocer la Biblia, debes de leerla. ¿Sabéis cuántas veces debemos leer la Biblia a la semana? 7 veces. Cada día debemos de leer la Biblia. Pensar en Jesús, aprovechar cada momento, no solo campamentos, sino predicaciones, sino cada momento del día para poder aprender más. Mira, y quiero deciros algo más. Hay algunos que piensan que ya conocen bastante de Cristo. Se creen que con haber estado años en la iglesia mirando, ya lo saben todo, pero hay mucho más. Jesús tiene cosas que enseñarnos que ni nos imaginamos. Nunca terminas de conocerlo bien del todo. Hay experiencias en las que el Señor va a enseñarte cosas tremendas, personas que Él va a utilizar, partes de la Biblia que creías que entendías y de pronto las entiendes de golpe. ¿Cristianismo con agua? No, gracias. Prefiero Cristo al 100%. Prefiero vivir como un soldado de Jesucristo. Me aburre la mediocridad. Me da asco ese cristianismo mezclado con el mundo, esa abominación. Es mejor ser un pecador convencido que un cristiano a medias. Pero es mejor ser un cristiano al 100% que ser un pecador convencido. Yo ya sé que ya sé lo que hay en el mundo, ya sé lo que ofrece el mundo. Es siempre lo mismo, le cambia el envoltorio, pero siempre te defrauda y siempre te deja con más hambre. Me arrepiento de haber mezclado a Cristo con otras cosas, porque yo sé que lo único que realmente me va a hacer feliz es una vida 100% dedicada a Dios. Eso fue lo que le escribió David Brainerd a su hermano antes de morir. Estoy persuadido de que nadie va a ser realmente feliz en este mundo hasta que no se haya entregado al Señor Jesús al 100%. Así que a ti que me estás escuchando ahora, yo te animo, te pido, te ordeno que si hay algo que te impide entregarte a Cristo al 100%, déjalo, porque eso es un obstáculo para tu verdadera felicidad. Vive intensamente el cristianismo como un soldado de Jesucristo y alcanzarás la única felicidad que puedes conocer en este mundo. Dedícate a vivir a Cristo a medias, mezclando un poco de Cristo con un poco de tu comodidad y de tus pasiones y del mundo, y ni disfrutarás a Cristo ni disfrutarás el mundo. No hay nada mejor que vivir 100% entregado al Señor Jesús. Que el Señor te bendiga y te ayude y nos ayude a todos en esta obra, que es la única obra que nos puede regenerar y nos puede hacer personas realmente felices. Que así sea.